Radio Monk. El aire se crea. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Cone Fernández en Deportes. Locución, Natalia Tolaba. Jueves de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Hola, muy, pero muy, muy buenísimas tardes para todos y todas. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Silvia Barallobre. Muy bien, Oscar Rodríguez. Agolpó en la puerta para pedirnos. Exactamente, casi no pude entrar. Lo que le debemos. No pude entrar. Bueno, hoy opera los botoncitos Nacho Horta. ¿Sí? Muy buenas tardes. Muchas gracias, Nacho. Todo muy bien, todo muy bien. Me alegro. Bueno, aquí estamos, otro jueves, son las 18:02, sí. Otro jueves acá para compartirlos con todos ustedes que están del otro lado, esperando que se comuniquen con nosotros a través de algún medio. Suelen hacerlo a través de la página. De la aplicación. Sí. Se puede usar nuestras redes sociales también. No exactamente, hay problema. Por donde quieran, pero si tienen ganas y tiempo y están del otro lado, se comunican con nosotros, nos hacen algún comentario, una preguntita, algo. Hoy tenemos una variedad de temas. No, mejor no. No. No. No nos critiquen, entonces no escriban. No, digo que hoy tenemos una variedad de temas, como siempre. Sí, como probablemente, siempre. A nuestro entender, muy interesante. Claro. Así que los invitamos a que no se muevan y se queden ahí. Quieren. Pero bueno, uno puede ir y venir con una radio. Sí, por supuesto. O con el teléfono. Sí. Nos pueden escuchar en un colectivo. Donde quieran. Sí. No, digo, si quieren que critiquen, pero no los vamos a leer. O sea, que digan lo que quieran. Sí. Eso también es una opción, ¿no? Sí, no, podemos decirle gracias fulano. Y ahí sabemos que lo dije al aire. ¿Cómo? Si digo gracias fulano es porque nos criticó. Ah. Entonces no digo lo que esta persona nos critica. Uy. Pero ya me tira pata. Bueno, casi no estaba escuchando nada, pero lo había puesto muy bajo. Nos dimos cuenta con Nacho. Bueno. Quería entrar ahí y no le dabas un espacio. No. Bueno, ¿cómo fue tu semana? Buena, bien movida, regular. Trabajo, pero bien, nada. Fuera de eso, bien. Bueno, me alegro. Yo una semana también con dos encuentros sociales muy lindos que disfruté mucho porque vino esta amiga que a veces he nombrado que vive en Francia, que vive en París. Bueno, está aquí en Buenos Aires con su hija y con su marido. Así que, bueno, vino a cenar ella. Después vino a almorzar ayer la hija. Claro, dale que dale cocinando. Y dale que dale charlando. Claro, más no poder. Claro, motivo por el cual me había ayer olvidado antes de ayer por eso también. Tuve que reprimir. No, exactamente. No, tuviste que recordarme. No, que viste, trabaje. Porque te dije, la próxima. Bueno, no voy a decir al aire. No. Bueno, por pero favor. Lo cierto es que me había corrido tanto del tema de la producción del programa que no había hecho nada. No, violencia no. No, lo que tenemos nosotros es la cocina, digamos, del programa es que nos vamos pasando los temas. Claro. Entonces vamos buscando información para sumar y imágenes para postear, en fin. Y era un día anterior y no te mandé nada. Que bueno, aclará que suelo mandártelo entre lunes por y eso, martes, fue ¿no? muy anticipado el tema. Bueno. Sí, claro. Bueno, hecha esta pequeña aclaración, igual preparé mis temas, viste, hoy muy temprano salté de la cama y dije, tengo que trabajar para tipo la 10 de la mañana. Mira, ni cuento lo que me pasa. Ni te cuento los desastres con mi sueño, pero bueno. ¿Ah, querés contar tu sueño? No, la beta onírica. Ajá, no. Sino el soñar, el descansar, descanso. ¿No? El conciliar el sueño. Sí. Viste que la palabra sueño es esa producción onírica, ese relato onírico que tenemos, que podemos hacer y que muchísimas veces ustedes lo recordamos. Ustedes se aprovechan de eso, hay que decirlo, los psicólogos. Es un se aprovechan. Bocado de cardenal. Claro, y sí, claro. para del psicoanálisis uh-huh. es un bocado de cardenal. Uh-huh. Eso es. Vos sabés que con unos años de terapia me empecé a dar cuenta en algún momento que soñé con algo y tratando de analizarme qué quería decir. O sea, imposible. Pero no, no, por claro. ahí alguna cosa tenía que ver con un resto diurno. Digamos. Claro. Pero bueno, sigamos. Bueno, el que se hizo autoanálisis fue Freud, nada menos. Ay, sí, Oscar, claro. Bueno, bueno, la palabra te decía sueño. Sí. Por un lado es este producto que elaboramos uh-huh. en nuestro estado de inconsciencia, uh-huh. digamos, o de estar dormidos, sí. con todo lo que ello significa, con lo disparatado que es, uh-huh. donde no hay una lógica temporal, sí, claro, bueno, claro. todo eso que sabemos que es ese producto onírico. Si estamos, y después por el disculpame, otro... te estamos preproduciendo para el próximo programa. Claro, y por el otro... Es interesante podemos hablar eso, ¿no? de los sueños, sí, claro. Sí, sí, sí. Hemos hablado de ellos alguna vez. Yo he hablado mucho. Si vos te acordás de uno, tráelo, pero yo... No, no. Ah, bueno. Yo no hablé de nada. ¿Qué? No, igual yo... te puedo contar un sueño, si quieres. Igual pero... yo no te voy a analizar no, el sueño no, porque no, es, no, eso es salvaje. No, claro. No, pero alguna vez tuviste una discusión con uno de los personajes que venía, que hacía horóscopo. Vos le contaste el sueño de Freud sí. y te dijo cualquier otra cosa. Sí, casi no me acuerdo. Mirá, será porque me cuestionó. Igual el análisis era de Freud mismo, sí, ¿no? Claro, porque claro. repito que él hizo autoanálisis. Pero si soñás con escaleras porque vas a crecer, vas no, a subir. No, no, bueno, esa es una cosa que por ahí cada tanto sí, aparece, sí. incluso si uno va a una librería grande uh-huh. y puede estar revisando libros, qué sé yo, hay sí, manuales, hay sí. diccionarios, sí, sí. Yo el que pero conozco, todo eso es falso, absolutamente. No. Yo el que conozco es el de los sueños para jugar a la quinela. Ah, bueno. Sí, ese es eso, porque los huevos es el doble cero, no, y eso no bueno. cambia, no hay interpretación ahí. Bueno, no, quiero decir, esto sí lo voy a decir, sí, esos claro. manuales, esos diccionarios, de, sí, ¿qué sí, fue sí. eso? Plincaja. Ah, bueno. Ojalá cobrar algo, no juego, claro. pero bueno. Cualquier diccionario de sueños, uh-huh. cualquier manual que aparezca como la traducción de el sueño sí, claro, no o de un elemento uh-huh. del sueño es una mentira, una falsedad sí. absoluta, sí. absoluta. Sí, sí, sí, sí, bueno, sí. yo intentaba decir que la palabra uh-huh. sueño o bien se refiere al producto... Espera, que te quiero decir... Bueno, basta. No, mentira. Dale, seguí. O bien nos estamos refiriendo a eso que produce nuestro estado de dormir sí, sí. durante la noche o durante cuando sea, y a el hecho de poder dormir también. Claro. No claro. es solo lo que produce nuestro estado uh-huh. del dormir, sino sí, el sí, poder sí. dormir. Sí, es un, bueno, hay un caramba, nivel de sueño. Tengo sueño, o me cuesta conciliar uh-huh. el sueño, uh-huh. o tengo insomnio. Claro, justamente. También. Hay un nivel de sueño que es el básico, el necesario para descansar. Obvio. Y que hay gente que no llega. No. Por alguna cuestión u otra, o psicológica o física. Por algún dolor, alguna molestia, sí. no termina durmiendo no, bien. No. O te cuesta mucho conciliar el sueño. Entonces sí. es esa que vas y venís de un lado al otro sí. de la cama. Sí, sí, un sí, horror sí. es eso. Sí, es un horror. Bueno, no fuimos mucho. No sé dónde estábamos, pero nada, queríamos hablar de otra cosa, creo. Sí. Dale, empecemos a hablar de lo que queríamos hablar, sí. o por lo menos de lo que tenemos preparado. Uh-huh. Sí, dale. Yo, si querés, arranco yo. Y esto tiene que ver con... esta bendita ciudad de Buenos Aires. Ah, está nunca nos da tema. Nunca nos da tema, ¿no? La verdad que no. Y en muy pocos lugares uno se entera de estas cosas. En este caso es una nota de Martín Suárez de Tiempo Argentino. Dice la nota, se titula "Se profundiza el vaciamiento del Durán. Ahora cerraron el único servicio de recuperación cardiovascular". Cerraron lo cerraron. Servicio. Sí, sí, sí. La administración porteña inició un nuevo paso en el proceso de vaciamiento de uno de los nosocomios más importantes del distrito, el Hospital General de Agudos Carlos Durán. De acuerdo a lo anunciado por la Asociación de Licenciados en Enfermería, la cartera sanitaria que dirige Fernán Quirós, de un gobierno Fernández? Que ¿cuánto hace que está? Que vos te gusta decir 15 eso. Años ininterrumpidamente. Ajá. No, el año que viene, cuando haya elecciones, ajá. cumplen los 16. Bien, no hay pesada herencia ahí. Cerró el servicio de recuperación cardiovascular de este nosocomio que, según informaron, es el único en su tipo de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Los trabajadores y trabajadoras del centro advierten que este espacio es el único lugar donde se atendían pacientes que sufren, atención, patologías cardíacas severas. Ahí está el servicio de personas que necesitan un bypass, ese tipo de cosas que son... bypass coronario, te digo, ¿no? Fundamental. Son sí, de vida o muerte. Cambios de válvulas, aórticas, mitrales, tricuspidias, que no sé qué es. Colocación de marcapasos, cuidados de altísima complejidad, se cerró. El cierre de este espacio se suma a un profundo vaciamiento por el que atraviesa el hospital, situación que ocasionó más de 1,000 intervenciones quirúrgicas postergadas en los últimos meses. ¿Y qué dice el ministro? Porque esto fue, obviamente, no sé si habrá sido idea del Ministerio de Salud de la ciudad, pero fue avalado, fue aceptado, sí, fue convalidado. Fue promovido, en realidad. El gobierno promoviendo. Debe haber sido promovido. Claro, claro. Cuando esta gente se quiere juntar, quiere hablar con el ministerio, no lo reciben. No. Bueno, lo mismo viene pasando en el mismo ámbito, que es el tema salud o el Ministerio de Salud. Ya hace semanas hemos hablado de esto acá, Oscar, creo que es la tercera vez. Vos sabés que hablando de eso yo lo leí, digo, esto ya lo leí. Estamos hablando de un servicio especial. De las otras cosas que estamos hablando tenían que ver con la salud y los hospitales. Tal cual. Pero hay otra acá que se agrega más cosas. En la ciudad, dice la nota, hay 4 hospitales que realizan cirugía cardíaca. Uno de ellos es el Argerich. En sus buenas épocas hacía 4 a 7 por semana y ahora está haciendo cada 10 días. Una. Cada 10 días. Es un promedio. Y porque no hay gente. Claro. No porque no haya pacientes. No hay profesionales, no hay enfermería, no hay todo eso. Uh-huh. Bueno, es otro temazo el de la enfermería. Sí. Ya lo hemos hablado acá en más de una oportunidad. Uh-huh. Esto que contás de el cerrar un servicio de cirugía cardiovascular es como inaudito. Si vos me estuvieras hablando de un pueblito de la provincia, no quiero nombrar a ninguna en particular, pero de una provincia lejana, claro, pequeña, sin demasiados recursos, y sin demasiados recursos, claro, y con muy poca población, uh-huh, y a lo mejor una cirugía cardiovascular tiene lugar una vez cada 4 meses, bueno, no se justifica. En todo caso, habría que armar un sistema, uh-huh, de transferencia de profesionales, o como se llame. O de traslado de gente al centro donde exacto, lo puedan operar. Pero en la ciudad de Buenos Aires con tanta cantidad de gente es imposible. No. Uh-huh. Bueno, esto es horrible y grave. Sí. Esto que yo les quiero también contar, que ya es lo que decía recién, que lo hemos hablado, ya creo que es la tercera vez que vamos a hablar de las movilizaciones que tienen lugar o que protagonizan los médicos residentes y concurrentes de la ciudad de Buenos Aires. Cortaron calles otra vez en el centro de nuestra ciudad, volvieron a exigir una mejora salarial. Son los médicos residentes y los concurrentes porteños, porteños. Sí, claro. Se movilizaron esta tarde hasta el Ministerio de Salud, donde está Fernán Quirós. Nunca los ha recibido Fernán Quirós, quiero aclarar, ¿sí? Que es el ministro de Salud, para pedir otra vez una reunión con los funcionarios porteños y la reapertura de paritarias y la recomposición salarial. ¿Sabés por qué? Bueno, y aparte lo piden esto de manera urgente, Oscar. ¿Sabés por qué? Los residentes cobran un salario. Escucha, Nacho, también. Sí. Los residentes cobran un salario de 120,000 pesos mensuales. Uh-huh. Quiere decir que este monto está por debajo de la canasta de la pobreza. Claro. ¿Sí? Claro. Mientras que los concurrentes, esto es aún muchísimo más grave, no perciben salario alguno, trabajan gratis y no cuentan ni siquiera con una obra social ni una ART, o sea, una aseguradora de riesgos de trabajo. Todo esto lo ha dicho una legisladora porteña que es del Frente de Izquierda, que se llama Alejandrina Barry. Bueno, lo cierto es que esta legisladora, que de alguna manera encabeza esta nota que yo copié, dijo, vamos a exigir que nos reciba finalmente el ministro Fernán Quirós. Esto también lo dijo una residente de la maternidad Sardá. Yo trabajé muchos años, más de 35 años, creo, en un hospital público en el cual conviví desde que era muy joven hasta que me jubilé, conviví con los residentes. Uh-huh. También provengo de una familia de médicos, ¿sí? sé muy bien cuál es la tarea de un residente. El residente sostiene la internación. Sostiene el hospital. Exactamente. Sostiene el hospital. Y fundamentalmente las salas de internación. Uh-huh. Claro. Trabajan denodadamente, no tienen horarios, tienen dos guardias o quizás más semanales. Semanales. En una oportunidad yo... Que una guardia, discúlpame, ¿no? Pero una guardia no son dos horas más. Son 24 horas. 24 horas. Sin parar. Sí, sin parar. Y cuando alguien, yo ahora me acuerdo, escuchar a la gente, sí, si está durmiendo, ¿qué te va a atender? Está descansando, hace dos días que no duerme. Es terrible, es terrible. Bueno, hay residencias que las residencias tienen lugar, tienen una duración de 4 años, o sea, residentes de primero, de segundo, de tercero. Desde luego que siempre los de primero son los más sobrecargados, claro, por una ley del más fuerte, digamos. Sí, el derecho de piso. El derecho también llamado de piso. Esta Alejandrina también dijo, no sé qué tiene Quirós más importante que atender a los 4.500 residentes que estamos haciendo estas medidas de lucha. No los atiende. Marcharon en las últimas semanas, Oscar, esta no sé si es la tercera o cuarta semana en la cual vienen marchando, y haciendo ruido y haciendo gala de su presencia, hacia el Ministerio de Salud porteño, el Ministerio de Hacienda también porteño, y la Jefatura de Gobierno porteña. Claro, porteño. ¿Sí? Tiene que ver con la Ciudad de Buenos Aires. Nunca obtuvieron una respuesta ni clara ni no clara. No, ¿sí? Ninguna. No. Agregó también que el gobierno porteño, en lugar de otorgarle sus derechos, es decir, hacer... escuchar estos reclamos y ver de qué manera se le puede dar curso. El mínimo es escucharlo. Porque no están pidiendo, teniendo un salario de 500.000 pesos, no están pidiendo que se reabran las paritarias. No. Tienen un salario de 120.000 pesos. En lugar de otorgarle sus derechos, es decir, hacer oídos a estos reclamos, el gobierno porteño inició en los hospitales una persecución, como es de estilo, porque es de estilo del gobierno actual. Pasó lo mismo con las escuelas tomadas. Exactamente. Una persecución a quienes participan de su legítimo derecho a la protesta, pidiendo el listado de quienes adhieren a los paros y amenazándolos con descontarles sus ausencias de sus ya super magros salarios. Es una vergüenza. Y volvemos a hablar de dos ministerios o de dos sectores, dos ámbitos fundamentales para la vida democrática, para la vida republicana, como son la educación y la salud. Sí. Es como ensañarse con estos dos ámbitos laborales. Porque es un ensañamiento, Oscar, Yo creo que sí. Creo que a Soledad Acuña, que es la ministra de Educación, se le va aún más la mano, Más la mano que lo que se le va a Fernán Quirós. Sí, sí, claro, claro. Se juega a ver quién es el peor. Claro. El que está más lejos de todo. Al menos, mirá lo que estoy diciendo. Al menos Fernán Quirós no los atiende, no habla con ellos, no dice nada, no hace declaraciones públicas. Ni siquiera habla, por supuesto no habla. Pero la otra sí habla y dice disparates. Disparates. Los ningunea y los insulta con lo que dice, ¿no? Bueno. Vamos con unos mensajes antes que se nos vaya la hora. A Noelia Núñez se comunicó a la aplicación, dice que pidió escucharnos mientras sale de anestesia. ¡Epa, epa! Bueno. Bueno, por ahí está bien. Muchas gracias. Por lo menos si lo está escuchando algún residente, la va a tratar bien. Porque estamos hablando bien, claro, así que bien. Denle lo que quiera. Suerte, ¿otra? Suerte con todo, sí, Noelia. Por suerte, un beso grande. Araceli Trillo dice, jamás los insultaríamos. Son nuestro gran acompañamiento de jueves. Eso que hablamos al principio, que nosotros aceptamos. Mensajes a favor, en contra, crítica. Era un chiste. Y acá hay dos locas. Bueno, dos locas no, perdón. Es mi compañera de ruta y la amiga que sí está. Bueno, las dos son locas. Están en San Luis, están volviendo al trapiche y nos mandan saludos escuchando a través de la aplicación. Así que un beso a las dos, a Mirta y a Silvana. Besos y gracias. Le vamos a dedicar este Hueveando. Sí, que me río mucho con esos disparates. ¿Vos sabés? Cuando escuché esto me acordé de Capusotto y cuando era la escuelita para hablar bien. Sí. Manzana, lima, manzana. Bueno, escuchá. En Más Vale Magazine estamos webeando. Estamos navegando en la web. Webear, como navegar. Yo lo que yo pienso es que se fueron ahí un par de metros, los gendarmes petañaron y le pasaron a Valores. Corta. Puede ser que fue premeditado, que salieron a matarlo. No fue premeditado. Esto fue ocasional. Quizás drogados en el momento. No sé si drogados, porque careta a mí también me da para darle un tiro en gendarme. De las veces que me cagaron a palo, un montón de veces. Algunos vecinos dicen que están como más tranquilos desde que hay gendarme. Sí, todo. Y sinceramente yo también estoy más tranquilo sabiendo que los gendarmes están, porque acá empezó a girar mucho la base y acá no hay tranza. Lo que yo estoy re orgulloso de mi barrio, porque en mi barrio no hay tranza, vende Paco ni hay violines. Hay chorro, drogadito, malviviente, todo lo que se quiera, pero violines y vende Paco no hay. ¿Cuántas bandas hay en el barrio más o menos? Más de 80. Hueveando en Más Vale Magazine. Horas, colgados como dos computadoras. Bueno, seguimos. Sí, esto de hueveando es verdaderamente increíble, increíble. No. Yo me pregunto, ¿dónde sacás estos videos? Esto me lo pasó un compañero de trabajo, Matías. Matías, gracias Matías si estás escuchando, porque escucha. Uy, sí, nos matamos de risa, lo edité un poquito, lo saqué porque era largo, pero sí. Matías Calis, gracias. Bueno, hablando justamente de esto que vamos a hacer, este comentario ahora que es breve, tiene mucho que ver con esto que nos decía este señor tan humilde que estaba hablando, ¿no? Que de verdad el tema es trágico, está presentado de tal manera o dicho de tal manera que a mí y a muchísimos nos mueve a risa. No, resulta que se me ocurrió, porque viste que cada tanto uno escucha esto, ¿no? Esta expresión de la cual vamos a hablar ahora, cada tanto la escuchamos, es como una expresión histórica, realmente no es de ahora, esto seamos sinceros. No. Pim pam pum, esto viene, creo que desde que sabemos escuchar algo, hemos escuchado mano dura y meter bala. Sí. Todo el tiempo. El tiempo. En las épocas militares, bueno, ni hablar, ¿viste? Ni hablar. Todavía debe quedar, y no me extraña, no lo dudo, deben quedar unos cuantos que quizás dicen que todo esto que estamos viviendo se solucionaría cómo. Claro, ¿y con quiénes? Y con los militares. Con los milicos, Oscar. Sí. Vos sabés que hay un audio de uno que le hicieron una entrevista. Esto es fácil, tres tiros, lo metés dentro de casa, te metés un trago de whisky, te clavas unas líneas y otro hueveando. No, es un tipo que lo dijo de verdad. ¿En la tele? En la televisión, en un reportaje, creo que era en una exposición de armas. ¿Lo tenés ahí? No lo tengo. Ahora me estoy acordando y lo estoy tratando de si lo encuentra en Manos Mágicas, pero no. Bueno. Eso lo habíamos visto, lo habíamos escuchado hace mucho. Pero es gente que piensa así. Sí, totalmente, convengamos, otra vez lo digo, que esto es desde siempre. Sí. Porque acá los milicos cuando aparecieron, y por suerte ahora no, y creo que no van a volver a aparecer. No, ya no hace falta. Cierto sector de la población los llamaba. Sí, pero claro. ¿Por qué? Porque la mano dura y meter bala, esto se soluciona con mano dura. Que vuelvan los milicos. Yo lo escuché eso. Yo también, lo sigo escuchando. Ahí está, escuchá. O sea, yo la he usado para construir muebles. En vez de usar el taladro, que me cansaba mucho, agarraba la carabina 22, le metía un tiro y después atrás el tornillo a la madera y andaba bárbaro. ¿Y su mujer qué le decía? Cuando salió corriendo, volvió a la noche. Pero eso es otra ventaja, es un plus. Si le entran a su casa a robar hoy, ¿cómo se defendería? Si entra el chorro, yo no lo puedo amasijar en el patio, porque después dicen que se cayó de la medianera. Vos lo tenés que llevar al lugar más recóndito de tu casa, al último dormitorio, y si es posible al sótano, bien escondido. Y ahí lo reventás a balazos, le tirás todos los tiros, no uno, porque vas a ser hábil tirador y te comes un garrón de la gran flauta. Vos estabas en un estado de emoción violenta y de locura, lo reventaste a tiro, le vaciaste todo el cargador, le zapateás arriba, lo meás para demostrar tu estado de locura y de inconsciencia temporal. ¿Me explico? Además, tenés que tener una botella de Chivas Regal a mano, te tomás media botella y si tenés un sobre de cocaína, papoteate y vas al juzgado así. Sos inimputable, hermano. Bien, bien. Muchas gracias, Nacho. ¡Ay, Dios! ¡Qué velocidad, este pibe! Muy bien. ¡Qué dolor! Muy bien. Bueno, esta gente habla así. Sí. Y uno escucha, bueno, en todas las clases sociales, ¿eh? No los ricos ni los pobres, todos. De estos energúmenos hay en todos lados. Bueno, hay alguien que... este señor, no sé quién es, no tiene nombre y apellido para nosotros, pero bueno, todo lo que ha dicho es verdaderamente, sí, lo dijo frente a la cámara. Verdaderamente terrorífico. Pero este tiene nombre y apellido y es un diputado. Ajá. Mira. O creo que era un diputado. Seguramente, señor, es de izquierda. Yo creo que ahí... Sí. Hay que declarar un estado de sitio. Ajá. Vos dirás dónde. Claro. ¿En qué país? ¿Se te ocurre? No, en este, en el nuestro. En este país. Sí. Y acá no. Pero ahí... En un lugar... Ahí... Ajá. Hay que declarar un estado de sitio. Yo puedo llegar a adivinar. En esa zona... Ajá. ¿Dónde están todos y los hay paneles? Que encarcelar... Sí. O meter bala a los 3 puntos suspensivos. Ajá. Y mira, no se te ocurre... Yo lo escuché... a una candidata legisladora a decir que iba a entrar a la matanza con la metralleta, con metra. No, esto está más lejos. Más lejos. Yo creo que ahí... Ah, más al sur está. Sí, claro. Sí, claro. Ya está, ya sabemos. Ya está, sí, sí. Es allá donde viven esta gente terrorista llamados mapuches. No son mapuches tampoco, no son argentinos, son nada, son lo peor. Sí. Yo creo que ahí, dice... Hay que declarar un estado de sitio en esa zona. En ese lugar solo, sí. Y encarcelar o meterle bala a los mapuches. Si los mapuches se resisten, en realidad no son mapuches. Claro. Son falsos mapuches. Pero no son seres humanos para eso. No sé. Son terroristas. Esos que están ahí, claro, son terroristas. No hablaba de Lewis. Perdón, es algo así como cuando quemaban a las brujas, que decían, claro, si se resiste es porque bruja, si no, bueno, la matamos igual, por las dudas. Claro, que la mata como sea, te va a matar igual. Sí, bueno, sí. Bueno, exactamente, Nacho, exactamente. Uh-huh. Sí, yo, de verdad, este hombre, vos decís que no son humanos para él. Y por lo que probablemente está diciendo, no. Yo digo que... Eso no lo considero, no lo veo ni para los perros. No. Para nada. Matar por matar, no. Salvo que tenga ganado y tenga que, viste, carnear. No, matar por matar. Otra declaración. Que la población se organice para que bajen la población de ahí. Ajá, de ellos. De ahí. De esos, sí. De ahí, los que viven ahí. Sí. Para que la población se organice. Ajá. Que bajen, escupan y quemen... Toda bandera mapuche que vean en la región. Un descerebrado. No, un... Sí, no, es peor que eso. Es peor que eso. No tiene un problema físico y mental. No, es muchísimo peor. La ex ministra de Seguridad, la señora Pato Bullrich. Sí. Ex-montonera. Ex-radical. Sí. ¿Es la que se salvó de cuando empezaron a chupar a todos los montoneros? Ay, ella no la encontré. Sí, ahí es muy sospechoso su montonerismo, te diría. No era tanto montón, era montonerismo. Es un poco sospechoso, sí. Es digno. Bueno, lo dije al pasar, ¿viste? Claro, es digno, quienes saben mucho más de historia, es digno de ponerle algún signo de pregunta. Sí. Pero bueno, ¿te acordás que Bullrich, siendo ministra de Seguridad, un cargo que para ella y para esto que es hoy, le queda como anillo al dedo, claro. Autorizó a la policía, bueno, un hecho terrible fue este, a meter bala, esto dijo, está entrecomillado, autorizó a la policía a meter bala por la espalda y sin culpa. Claro. No. Si tienes un cargo de conciencia, no lo tengas. No. No, no, no. Bueno, estos dichos, ¿no? Que estos recortes, estos tres delirios, estos tres disparates mayúsculos, en realidad. Yo a veces me pregunto, ¿cómo es posible que uno, ya que hablábamos del sueño antes, ¿cómo es posible que la gente que piensa así vaya a la cama, duerma tranquilo, no tiene problema de conciencia, se siente a cenar con su familia y piensan que ahí hay que declarar un estado de sitio, en esa zona, encarcelar o meter bala, el mismo que está sentado a la mesa con sus hijos, y luego se va a la cama a dormir plácidamente, dice, encarcelar o meterle bala a los mapuches, si los mapuches se resisten. En realidad no son mapuches. Claro. Son falsos mapuches. Y también dice que la población se organice, la población que vive ahí, la población buena, claro, los vecinos, como diría Larreta, para que bajen, escupan y quemen toda bandera mapuche que vean en la región. Estas personas, yo me pregunto, ¿cómo hacen para vivir con esto? No tienen conciencia, o no sé cómo qué parámetro tomar, pero evidentemente para ellos no está mal lo que dicen. No, por eso, y se sientan se sientan a la mesa, cenan con sus hijos. Sí, bueno, sus hijos pensarán lo mismo, sus amigos también, sus parientes también, porque se pone a conversar. Y todos duermen tranquilos. Y todos duermen tranquilos. Yo soy una estúpida, pensando, cada tanto no puedo dormir. No, bueno, yo tampoco, pero es así. Bueno, dale. ¿Vamos al primer tema? Dale, y vamos, la tanda de la radio y nuestra por tanda. Favor, dejemos a esta gentuza. You've been dancing with all over the neighborhood. So why didn't you ask me, baby? Or didn't you think I could? Well, I know that the boogaloo is out of sight, but the shingling's a thing tonight. But if that was you and me, I got baby, I would have shown you how to do it right. Do it right. La app Cafecitos es otra forma que encontramos de conectarnos con ustedes, nuestros oyentes. Si nos invitan con uno o más cafecitos virtuales, nos están ayudando a sostener nuestro programa de radio Más Vale Magazine. Como novedad, les proponemos una publicidad a cambio de 5 cafecitos. Sería una mención por hora de tu producto o servicio. Consultanos por otras formas de publicitar. Entren a la aplicación y listo. Es muy fácil. Gracias. Silvia y Oscar. Simindar Sociedad Anónima es una empresa argentina que opera desde 1982, dedicada a la fabricación y comercialización de lubricantes especiales y productos químicos para industrias, y elabora para terceros productos químicos para el mantenimiento de piscinas, desarrollo de nuevos productos de acuerdo a las especificaciones del cliente, sustitución de importaciones, asistencia técnica pre y postventa. Limindar Sociedad Anónima. Planta Industrial y Laboratorio, Camino General Belgrano 2041, esquina Bonorino, Lanús Este, Buenos Aires. Para más información, ingresar en www.limindar.com.ar. Radio Monk. El aire se crea. ¿Te anda lenta la computadora y no sabes a quién llamar? ¿Te interesa instalar cámaras y querés verlas desde cualquier parte del mundo? ¿Necesitas asesoría para comprar un equipo? ¡Llámanos! Somos Mantis Tech. Mantis Tech te acompaña como lo hace con Radio Monk. Visítanos en www.mantistech.com.ar o por WhatsApp al 11 6057 9000. Mantis Tech. ¿Te falta aire? Encontralo en Monk. Encontralo en Monk. Podés escucharnos en vivo las 24 horas en www.radiomonk.com.ar. Descargarte nuestra aplicación para Android en TuneIn o en Radio K. También nos encontrás en Mamá. En Spotify y Mixcloud. Y hasta podés vernos suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. Demasiado aire. Dulce Beso es una yerba misionera elaborada con palo. Un mate ecológico con más de 2 años de estacionamiento natural y un inconfundible sabor ahumado. Dulce Beso, Dulce Beso es riquísima. Es misionera. Pedidos por mensaje privado en Facebook, arroba yerbadulcebeso, o por mail a yerbadulcebeso@gmail.com. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Acá seguimos, acá estamos, Oscar, dejate de hablar, sí, porque perdés el tiempo olímpicamente. Perdemos. Y no me terminaste de contar la serie. No, no, no, no, no, después te la cuento. Dale. Fuera del aire. Es él, ¿eh? Yo no, les aclaro, no, que es él, ¿eh? Yo te es dije, él. Vamos a la verdad. Bueno, esto. Tenés, bueno, un tema muy interesante. Hablarlo, sí, también. También que uno dice, ¿dónde se va, viste, las ganancias y lo que va creciendo el país? Que crece el país, que la... ¿De dónde, sí, va esa ganancia? Sí, se va es a otro un tema lado. Muy difícil para, sí, mí. Sí, pero sí. Bueno, no es como dijo un legislador de Juntos por el Cambio, que se va por la canaleta de la droga. Los subsidios, sí, que se le van a los pobres. Sí, o las chicas esas que se embarazan por un plan. Sí, ellas consumen todo. Sí, sí. Sí. Bueno, esto es una nota que dice que Arrua denunció evasión de los grandes supermercados por 1.500 millones de pesos. 1.500 millones de pesos. La agencia de recaudación bonaerense detectó maniobras evasivas en la forma de vender carne, nada más que carne, en las cadenas de supermercado La Anónima. La Anónima es Los Peña Brown, de Los Peña. Sí, de Marquitos, sí, Marquitos Peña. Peña. Toledo, esto es del norte de nuestro país. Coto, Macro, Cencosud, Carrefour y Chango Más. Son 1.500 millones de dólares. La agencia de recaudación evade, de la provincia, toda esta gente evadiendo. Evade. Sí, sí, sí. Es una nota del Destape. El Destape Radio está creciendo mucho. Esta radio empezó en Navarro, se va de C5N porque empieza a tener diferencias con la conducción del canal. Bueno, empieza, si la radio solo se pone una radio. Crece. Tiene un diario online, está poniendo un canal en estos días. Está muy interesante. En esta nota, el titular de ARBA, Cristian Girard, dijo que en el marco de una serie de operativos que lanzamos el mes de junio, detectamos que los supermercados La Anónima, Toledo, Coto, Macro, Cencosud, Carrefour y Chanco Más mostraron una evasión en la venta de carne. Desde el supermercado Coto se refirieron a esos operativos y dijeron, en el caso nuestro no debería pasar que hayan detectado maniobras en la venta de carne, ya que nosotros le compramos directamente a los frigoríficos. Dice, dichas maniobras deben ser aquellas en aquellos lugares que tienen una cadena de intermediarios. En Coto, en teoría, no. Yo diría, hay un intermediario entre el Matarife y el que le compra a Coto. Que claro. Coto. Bueno. ¿Cómo se llama Coto, José? Alfredo Coto. Alfredo Coto. Tenemos, discúlpeme. No. Es más, me hiciste acordar algo. Una vez le hicieron un allanamiento en la casa de Alfredo Coto, le encontraron, dimos esa nota en algún momento, granadas, escopetas. Sí, ¿te acordás? Un arsenal Alfredo de Coto. Guerra. Sí, casi. Sí, sí. ¿Y sabés por qué era? Por la inseguridad. En aquella época estaba mal el país y tenía que defenderse, claro, porque claro, se le entraban y le robaban todo. Desde luego. Esa es la explicación que dio y ya está. Tenemos todos los días, dice, alrededor de 50 operativos en las sucursales. Los hacen de diferentes dependencias del gobierno de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires, los municipios y bromatología también. En general, no hay ni siquiera actas porque estamos sujetos a derecho, concluyeron. Por su parte, Girard detalló cómo se habrían realizado estas maniobras. Era a través del impuesto de ingresos brutos y una alícuota del 5%, que es autodeclarado. Eso quiere decir que cada supermercado declara una base imponible. Y esa declaración no es tan así. Encontramos que un grupo declaraba la actividad de venta de carnes como si fuera la actividad de venta de carnicería, que tiene otra alícuota que es 2,5%. Esa diferencia, que parece mínima, 2,5%, en plata es un montón de por supuesto. 1.500 millones de pesos en estas cadenas. Se constituye la maniobra de evasión por casi 1.000 millones de pesos y las multas pueden ir hasta 1.500 millones de pesos. Estas que cadenas que le interesan. ¿Te parece mucha cosa 1.500 millones de pesos? Y no, pero hay que, para un lado hay que recuperar. Claro. Y en otro momento voy a hablar algo que escuché, que estuve buscando también, que tiene que ver con el impuesto que le quieren cobrar a los jueces. Ay, no te puedo creer, casi. Sí, hay un problema. Mañana. Oscar, el martes se va a presentar. Me voy a poner a llorar. El diputado de estos zurditos. El Frente de Izquierda. Sí, populista. No tan populista. El Frente de Todos. Marcelo Casareto va a poner, con apoyo de algunos radicales también, este presupuesto. Estamos hablando que hay 237.850 millones de pesos para el año que viene. Se recaudaría esa plata. Esto también está sumado a Itay Hackman del Frente Patria Grande, que también apoya esta cuestión. Hay de dónde sacar plata. Falta un poquito de... No quiero decir huevo porque queda feo, pero... Falta un poquito voluntad, de intención. Digamos voluntad. Intención claro. Más fuerte, claro. Convicción, eso, voluntad. Claro. Huevo, no diga el huevo, castellano no diga es huevo. Muy rico, claro, muy rico el barrio. En su vocabulario. un temazo. Yo esto lo voy a seguir de cerca porque me impresiona que un juez lo obliguen a pagar un impuesto. Sí, pobrecito. Look at all the lonely people. En Más Vale Magazine. No nos interesan los rankings. No nos interesan los 40 principales. La música que nos gusta. Porque sí. Bien, aquí estamos. Le damos las gracias a... Ay, cerré la aplicación. Araceli, acá está. Araceli Trillo. Trillo, gracias. Muchas gracias. No se puede contar todo lo que hablamos. No, pero hablamos. Alguito te podemos contar. Pero Silvia es muy mal hablada. ¿Quién? Yo, no. Ah, no, yo le estaba diciendo a ella. Bueno. Da ganas de escuchar esas conversaciones fuera del micrófono. Gracias, Araceli. Alguito te vamos a contar. Sí, Alguito sí, te contamos. Sí. Pero bueno, de verdad son absolutamente espontáneas, sí, y claro, genuinas, y puede dar fe nuestro operador que las escucha. Se tapa el oído. Y que las escucha, y esto es fruto de la cantidad de años que nos conocemos, de nuestra amistad, y del cariño, del amor que por nos supuesto, tenemos. Por supuesto. Bueno, vamos a hablar de un temazo que es muy serio, Oscar, así que ponete las pilas. Sí. Vamos a hablar nada menos que del liberalismo y del neoliberalismo. Ajá.